Ο Χριστό, τι αδώρο, τι ασέπτο, πορφέ. Por ti los caminos del mal ya dejé. De gracia salvaste mi vida, Señor. Por espinas, Señor, por esto de hinojos te rindo mi amor. Después en mansiones de luz celestial, de gozo inefable, de gloria eterna. Mia.